De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Ultimísimo catálogo de bestias a cargo de Damián Repeto, el licenciado, el trosco erótico. ¿Seguís siendo trosquista después de saber todo lo que le erró Trotsky en la historia? Por supuesto. Bueno, pará, pará, tranquilízate, Tchaikovsky. Es una cuestión así de brujas que miran el cielo y es cuestión de adivinar. No, se hacen diagnósticos con los elementos que se tienen a la mano. Con el diario del lunes cualquiera gana la lotería. Bueno, porque no a todos los políticos le tenés la misma clemencia, quiero decir. Sí. Pero él era mucho más que un político, era un pensador. Bueno. Y la gente que piensa se arriesga a equivocarse. En cambio, los políticos no se pueden dar ese lujo porque siempre cagan a alguien en el medio. No tiene derecho a equivocarse. Si Trotsky estuviera vivo, ¿qué político sería? ¿Qué político sería hoy Trotsky? No creo que haya nadie vivo que pueda representar sus ideas. Ajá. ¿Y de Stalin? ¿Quién sería Stalin hoy? Yo. ¡Qué lindo Stalin! Ay, no sé, hay muchos. Yo supongo que Erdogan debe ser el tipo que más se parece a Stalin. Mira, yo tenía un perro que ya me le habíamos puesto Stalin. Yo también pensaba en Erdogan. Yo también pensaba en Erdogan. Bueno, búscalo. No te puedo estar contando todo, Juan. ¿Algo con Gorbo Patel? ¿No? No, capaz que sí. Podría perfectamente. Capaz que puede llegar a tener algo que ver. Borocotó. Con ¿cómo se llama? Borocotó es tu existió. No, pero lo que dijiste de la empresa sionista. Mecorot. Mecorot. La del agua. La del agua. Vos la conocías. Sí. Bueno, está bien. Bueno, Erdogan. Después de hablar con Eduardo Aguirre, que él te hace un detalle de Erdogan, y tenemos una nota específica en Radio Kermés. ¿Erdogan es un personaje del Señor de los Anillos? Erdogan y el Netanyahu son como el triángulo del mal del universo. Exacto. Trump, Netanyahu y Erdogan. Erdogan. O sea, Milei quiere formar parte de eso, pero no llega, digamos, es como demasiado payaso. Digamos, no tiene la suficiente inteligencia para ser malo. Digo, la última, yo iba a sumar a Putin, sé que es disruptivo lo que digo. Bueno, el Kremlin desmintió que Erdogan y Putin trataran la devolución del S-400 a Moscú por parte de Ankara. Esto fue la semana pasada. Viste que se dice que están haciendo tratativas Putin y Erdogan. Se dice, ¿no? Erdogan, para que el terminar la guerra de Erdogan. No te vamos a decir quién es Erdogan. Erdogan, que porque vos tenés que ir a buscarlo. ¿De Pampita Erdogan? Ese es Erdogan. ¡Ah! Ese es Erdogan. Bueno, otro que se parece, sí. ¡No, dale, pará! Respetá un poco a Stalin. Respetá a los mayores. ¿Cómo lo vas a andar comparando con esta minucia que es Erdogan? Pará. Desubicado. Bueno, ¿qué trajiste para vos? ¿Vos? No te vamos a decir. Bueno, no digas nada de Erdogan, que lo vaya a buscar. Voy a... bueno... vos tenés que seguir la historia de la semana pasada. Sí, él tiene que seguir hablando de los traductores. La semana previa habíamos hecho una suerte de introducción muy rápida al problema de la traducción. La erdogamia. En la literatura. Es como estar con solamente gente de la familia Erdogan. Es como estar solamente... pero mira, la erdogamia puede ser porque los turcos son así un poco. Claro, son así. Nah, ¿cómo no son? Todo lo contrario, perdón, todo lo contrario. Los turcos tienen unos arenes... Todo lo contrario, es verdad. Por eso está la endogamia y la erdogamia. La erdogamia. Bien. Bueno, seriedad, por favor. Bueno, habíamos hecho esa breve... introducción respecto del problema de la traducción y la importancia que tienen los traductores en la construcción de ese artefacto que se llama literatura. Breve no fue igual. Damián, te hago un parate. Le digo a nuestro director de cámaras que en el graf, donde está Damián, dice abajo Mariana Espíndola. Ya lo cambiamos, listo, porque me están diciendo qué linda está Mariana y sos vos, Damián. Entonces... Siempre estoy linda. Vos siempre sos una chica linda. Siempre has sido una chica linda de muy buen ir. De muy buen ir. Chicos, si molesto me voy, He recibido en mi adolescencia muchos elogios. Sobre tu ir. Sobre mi irme. Y después cuando se dan cuenta que era esta cosa... Claro, porque Damián usaba el pelo muy largo y de atrás era una linda chica. Y me lo planchaba a veces. Y se lo planchaba. Y usaba... ¿El qué se planchaba? Usaba musculosa cavada, cavadita no, tanto, atrás no. de la espalda. Nunca en la vida usé musculosa, eso es. La de los gimnasios. ¡Sí, sí, usaba, sí, usaba! La de los gimnasios, sí. La de los fisioculturistas. Pelo largo planchado. Pelo largo planchado. Ni camisa ni musculosa. ¿Eh? Ni camisa ni musculosa. Mentira, mentira, te he visto. Pelo largo planchado. Estarás imaginando cosas. Nunca en la vida usé una musculosa. Bueno, bueno. Lo más cerca de una musculosa es una remera rota a la que le corté las manjas. Bueno, sí. Dale, ahí se hace el Damián el aceitoso. Eso sí. Porque viste, los gordos somos cebosos. Yo te digo, esta columna... Está, no termina nunca. Esto no, no. Tiene no nada empieza, que ver, no, el problema es que no empieza. No tiene nada que ver con la literatura, con los traductores, bueno, con Borges, a hacer un punto con Sarmiento... Punto y aparte, empecé a grabar desde ahora, India. Dale. Habíamos hablado la semana previa del problema de la traducción y yo había prometido traer acá dos bestias traductoras que a la sazón son pampeanas o casi, que en algún punto se parece lo que enfrentan porque son Marta Lezo, que es una traductora, profesora de literatura griega, traductora, obviamente, del griego, y Omar Lobos, que es traductor del ruso, pero el ruso, como ustedes saben, su grafía, el alfabeto cirílico, toma Cirilo, el cura que lo diseñó, que lo inventó el alfabeto cirílico, toma los grafemas del griego. Es decir, el ruso tiene las mismas letras, los mismos dibujos de las letras que el griego. No los mismos sonidos, porque tiene otras variedades la lengua, qué sé yo, pero bueno, en algún punto se parecen. O sea, si uno sabe griego, es más probable que pueda aprender ruso, aunque sea reconocer los caracteres. Bueno, Marta Lezo publicó este año en la colección Clásicos de Coligüe, su propia traducción de Odisea de Homero. Ustedes saben, Odisea e Ilíada son los dos poemas épicos griegos. 2026 en Netflix. No sé si en los cines, Nolan, Christopher Nolan hace la... Claro, pero me parece que lo produce Netflix, ¿eh? Ah, y sí, debe ser algo que sale mucha plata. La Ilíada narra el último año... digamos, el último año de la guerra de Troya. Ajá. De la guerra de Troya, de la invasión aquea, los aqueos de los helenos, de los griegos, a Troya. Ilión era la... Se llama Ilíada porque Ilión era la capital de Troya. Y no aparece ahí el caballo, no aparece en Ilíada el caballo, sino que aparecen otras cosas. O sea, el libro termina, este poema, en las puertas de la ciudad. Odisea narra los hechos inmediatamente posteriores, si esto fuera una novela, que es la vuelta de uno de los héroes griegos, Odiseo, por eso se llama Odisea el poema, a su patria, Ítaca, tras 20 años casi de ausencia, ¿no? 10 años estuvo... peleando en Troya, 10 años más le tomó volver a su patria Ítaca. Los hechos hipotéticamente narrados, ¿no? Los hechos históricos en los que quizá, acaso, tal vez, abrevaron los poetas para narrar, sucedieron en el siglo XIII a.C. Y Homero, si acaso hubiera existido, Homero o el conjunto de griegos que llamamos Homero, vivió en el siglo VIII. Fue quien volcó por escrito esas historias orales que andaban dando vueltas ahí en la en toda la, lo que era Grecia en ese momento, ¿no? Entonces, es, ahí está la primera dificultad, es un poema, ¿no? Entonces, en, el, en la traducción, uno de los grandes poemas, de los problemas más grandes que existe es traducir el verso, ¿no? Digamos, el también está la prosa, pero mucho más la trabazón de la poesía, el nivel fonético y fonológico, el sonido de las palabras es muy importante para la, la poesía, probablemente mucho más que para la prosa, digamos, hay una dimensión musical, sobre todo en estos textos que estaban pensados para ser cantados, y están sobre todo escritos estos textos en un en una forma que se llama un verso de arte mayor, ¿no? Digamos, los existen en la literatura lo que llaman versos de arte mayor y versos de arte menor. Los versos de arte menor son los versos, digamos, fáciles, los octosílabos. Martín Fierro, aquí me pongo a cantar, compás de la vihuela, etcétera, ¿no? Son versos de pocas sílabas. Cambio, los versos de arte mayor son los versos que tienen de 11 sílabas para arriba. Por ejemplo, los sonetos, que son en decasílabos, tienen, son... Y es el, la Ilíada y la Odisea están escritos en una forma de verso muy sumamente compleja y sumamente difícil de traducir, que se llama hexámetro dactílico, ¿no? Que es, un, es una forma de verso muy, muy compleja, que no, no, ni siquiera soy capaz de explicarla del todo, porque no se mide por acentos, por, como sería la, el verso en inglés, el inglés se mide por timbres y por acentos, la, el ritmo de la, del verso, o en español, que se mide por la rima, sino que se mide por los dáctilos, que es la, una forma que llaman pies, que es por la extensión de las sílabas. Sílabas largas y sílabas cortas, porque el griego tiene vocales largas y vocales cortas. Ya, todo esto, que no se entiende nada, de alguna manera da cuenta de la dificultad que implica tratar de volcar en verso, en otra lengua, ese poema. Y lo que hizo Marta Lezo en su traducción de Odisea es justamente encarar ese desafío. Ha habido otras traducciones en verso, pero siempre fueron de españoles. Esta es la primera traducción que existe de Odisea, traducida por un por una persona nacida en este país, sí, por una argentina. No sé si es la primera latinoamericana, pero sí estoy seguro que es la primera argentina. Y el libro, además del poema en sí, es un aparato erudito. Es un libro que tiene una introducción muy sesuda, pero al mismo tiempo muy amena. Tiene un montón de notas al pie, notas explicativas de cuestiones de la traducción, pero también notas explicativas respecto de los personajes, de los héroes, de ciertos hábitos culturales de la Grecia del siglo XII o el siglo XIII que explican la, las acciones de los personajes. Es un libro espectacular. Si a alguien le interesa leer la Odisea, cómprese esa edición. La de Marta Lezo. No merece la pena gastar un centavo en otra edición que no sea esa. Bien, Marta Lezo, que además fue reina de la primavera en Castex, allá en los años 60. Sí. Y nació en Cañada Verde, en San Luis. Y fue nuestra profesora, nuestra digo porque también la fue de mi amigo Nicolás y de... Y vos no podés vivir sin nombrarlo, obviamente. Claro, pese a que a él no me nombra a mí. Y el otro traductor que también que hizo, me parece, un trabajo impresionante es Omar Lobos, quien tradujo, entre otras cosas, ¿no?, Hermanos Karamazov y Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. ¿Cuál es el tema con lo que decía yo el otro día, estas lenguas poco transitadas? El problema con las lenguas poco transitadas, como el ruso, es que en general los traductores que sabían ruso eran los franceses. Había varios franceses por los contactos históricos que ha tenido el imperio francés con el imperio ruso desde el siglo XIV o XV. Hay una tradición de enseñanza del ruso en Francia. No así en España o en los países dependientes del habla hispana. Entonces, cuando comienza a difundirse la obra de Dostoyevsky, no había en lengua hispana mucha gente que supiera ruso, mucha gente que fuera traductora literaria. Entonces, ¿qué pasaba? La mayor parte de las traducciones que hemos leído de Dostoyevsky o de, qué sé yo, de Tolstoy o de Turgenev o Chekhov han sido, sobre todo son traducciones viejas, han sido mediadas por el francés. Es decir, un francés traducía del ruso al francés y un español traducía del francés al español. Entonces está toda esa mediación lingüística que hace que se pierda mucho del valor literario de los textos. Sin embargo, ahí atrás, en el fondo de toda esa maraña lingüística, sigue estando Dostoyevsky. Hay algo de Dostoyevsky que persiste, pero se pierde mucho, ¿no?, en esa suerte de mediaciones. Yo lo vi, yo vi Hermanos Karamazov en italiano. La obra de teatro, la de títeres. Sí, exacto. Bueno, Italia también tenía algunos traductores rusos, porque en algún momento hubo ciertos intercambios comerciales, sobre todo en la zona de Venecia. Pero digo, España no tenía esa tradición, y como la tuvo España, no la tuvieron sus colonias. Entonces, cuando en el siglo XIX, no en el siglo XIX, pero más bien, medio del siglo XX, el principio del siglo XX, comienza a expandirse la literatura rusa, no había quien lo tradujera. Entonces se traducía así, mediado, y entonces las obras de las traducciones de Omar Lobos, que también están en esta colección de Coligüe, ¿no?, clásicos. Un poco difíciles de leer porque es muy chiquito el libro para tanta hoja. Sí, bueno, esa es la ventaja, o sea, que tiene. Es una cosa así de gruesa y un cuadradito. Sí, sí. Es re difícil. Gente. Y bueno, son editoriales chicas sin plata, ¿no? Claro. Pero ahora la edición de Odisea de Marta Lezo sí está en un... más cómoda. En un papel, en una hoja más grande, de 15x21, sí, ¿no? Digamos, tiene letras pequeñas también, pero es la hoja más grande, un poco más de aire entre líneas, y es más legible. Pero bueno, digo, me refiero que la importancia de estos traductores que permiten que no solo son conocedores de la lengua, sino son también conocedores de la cultura y de la literatura, y entonces pueden en sus obras, porque una traducción es también una obra, reponer mucho de aquello que nos perdemos. Y hay un chiste al principio de, no sé si vieron la película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes, bueno, que dice, hay unos rabinos judíos que van a robar, claro, que dicen que todo el cristianismo se funda en un error de traducción. Digamos, todo el cristianismo nace de un error de traducción. Marta Lezo, su tesis doctoral la hizo sobre una obra que se llama la Septuaginta, que es la Biblia griega, ¿no? Y ahí ella nos explicaba en las clases de literatura griega que cuando tradujeron del griego al resto de las lenguas, tradujeron la palabra que en griego significa mujer joven como virgen. Digamos. Entonces, toda la institución política más importante de la historia, que es la Iglesia Católica, se funda en un error de traducción, porque en el texto, cuando dice que María es una virgen, no dice que es una virgen, dice que es una mujer joven. Entonces, toda una estructura discursiva para justificar un error de traducción. Digo, ¿cómo un error de traducción de una simple palabra puede generar todas unas consecuencias enormes? Yo con esto le pondré un moño después de esta... Este descubrimiento. Descubrimiento que acabás de tirar, yo, o sea, ya está. Un error de traducción generó... cimentó las bases... las bases de la religión más... de la religión... ¿Sí? Mirá. No lo inventé, simplemente... De la religión de Occidente. Que me han enseñado otros. Muy bien. Muy bien, Damián, repito, ¿hasta aquí llegamos? ¿Hasta aquí llegamos? Bueno, nos alegramos mucho de haber compartido estos momentos contigo. Esperamos que... no les queda otra opción. A mí me queda toda la opción. Lo echo a la mierda y punto. No. Es imposible no alegrar. No podés. Digamos, me cae la sabiduría de los bolsillos. Es imposible no alegrarse. Te pone la ñata contra el vidrio y te convence. Soy de carne frágil. Sí. ¿Por qué le pusieron Nirvana? No lo van a poder llamar nunca rápido al perro. Son cosas del mío. Son cosas de nuestro hijo y nosotros a nuestro hijo lo malcriamos. Nirvana. Yo tuve un hijo con Damián. Después, todo lo demás. Después vendrá el olvido o no vendrá. Exacto. ¿Qué música elegiste para cerrar, Damián? Repito. Hay una película de los hermanos Coen que se llama ¿Dónde estás, hermano? Sí. Que es una suerte de parodia de la Odisea. De la Odisea. Y entonces elegí la canción, como que sería, es todo un disco de música original, pero la más importante, que es la que cantan los ladrones que escapan de la cárcel, que se llama Soy un hombre en un dolor constante, pero también hay un juego de palabras con I am a man in a constant sorrow. Sí, una canción histórica de los Estados Unidos, ¿eh? Sí, nos has contado vos acá la historia. Bottom Boys. Sumala a la historia. No, calzones mojados. Porque no te dije quién es Erdogan. Sí. Nos vemos. Mirá lo que haces.